quiero conmigo, quiero que sea mi mujer. Y ahora viene un party, fue donde me enamoré. Después que salimos, fuimos frente al mar. Frente al mar, frente al mar. Después que salimos, fuimos frente al mar. Frente al mar, no, frente al mar. La luna es testigo, tú y yo frente al mar. Hicimos de todo, hicimos de todo, hicimos de todo. Ojalá que un día diga que habría pasado si no. Escapado contigo pa' ver llega el sol. Donde nadie nos vea. Hicimos todo, todas las poses. Hicimos todo, hicimos todo, hicimos todo. Fue inevitable haciendo de todo. Donde nadie nos vea. Donde nadie nos vea. Donde nadie nos vea. Después que salimos fuimos frente al mar. Frente al mar. Después que salimos hoy.